Fuiste mi tristeza y mi felicidad. Fuiste la espina que nunca pude sacar. Como un tatuaje que no se puede borrar. Una enfermedad que no le encuentran cura. Si yo fuera tú, nunca volviera. Si tú fueras yo, me entendiera. Si vieras por dentro de mí, estoy vacío, pero aún puedo vivir. Yo espero que el que vaya después de mí me supere. Que sepa que él es una prueba pa' ver si tú te olvidas de mí, si es que puede. A mí nada de esto me llena, pero voy a seguir haciendo plata pa' matar la pena. Quizás tú fuiste mi peor error y mi mejor la escuela. Nadie aprende por cabeza ajena. No sé si fui yo quien te peleó, pero entre los dos nadie ganó. Siéndote sincero, si yo fuera tú nunca volviera.